Quiero ahora que le demos un reconocimiento al exdiputado, dos veces, doctor Francisco González Rodríguez. Es agradecerles a Procer, los directivos, por este reconocimiento. Y me hacían recordar ahorita que Ángel, que fuimos compañeros en la diputación y que reconozco la lucha que hizo él con todas las asociaciones que no querían aceptar esto. Los problemas que hay de seguimiento, él hablaba de seguimiento. Ya está emitida la ley. La semana pasada platicaba con el doctor Malthus, precisamente, regulación sanitaria. Le decía, oye, cuídame a los agentes sanitarios. Le dije, cuando estábamos nosotros de diputados y que se emitió también una ley, le dije, me empezaron a hablar de los pueblos que yo tenía confianza con ellos. Me habla un agente de allá por el barrio de Mitocayo, de China, en un restaurante que está en la orilla de la carretera. Y dice, oye, Pancho, fíjate que quieren que haga un cuarto para los fumadores. Pues si tengo cuatro puertas para todos lados, es por... En la aplicación tenemos que ser muy cuidadosos y darle seguimiento precisamente a este tipo de cosas. El doctor Martín me puso a pensar la semana pasada que estuve platicando por él porque él regresaba de un viaje. Dijo, fíjate que los panameños, dijo, tienen mucho control del tabaco, mucho mejor que aquí nosotros. Entonces, dijo, pero los suizos, los suecos, en Suecia, dijo, se fuma hasta en restaurantes y no hay legislación. Dijo, oye, ya me estás dando contra porque las culturas son diferentes de una parte y de otra. Y ahorita andamos recabando información para ver qué tanto influyen las leyes, qué tanto influyen los aspectos culturales, las regiones. Que creo que como formadores nosotros de profesionistas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, por cerca de 40 años, hemos estado insistiendo en lo mismo desde el principio. Y afortunadamente, aquí el doctor López Segovia es testigo porque ha luchado con nosotros muchas veces, hemos tenido logros, es decir, áreas de abiertas, áreas cerradas, áreas libres de tabaco y humo, pero yo creo que la lucha tenemos que hacerla cada quien en nuestras trincheras y pregonando con el ejemplo. Deberíamos darle un promotor del no fumar echándole un cigarrillo. Entonces, muchas gracias por el reconocimiento y saludos a todos.